Voy a decir por qué he titulado yo claramente contra la educación. Fijaros, si buscamos en internet, lo podemos buscar en cualquier sitio, fijaros la definición de educar, ¿no? Y los sinónimos. Formar, instruir, aleccionar, ilustrar, adoctrinar, alfabetizar, guiar, dirigir, adiestrar, amaestrar, amansar, forjar, domar, encauzar. Yo creo que ya por sí mismo los sinónimos están un poco mostrando por dónde va la cosa, ¿no? También aparece educar en estas entradas. Adiestrar, adoctrinar, amansar, civilizar. Ahí podríamos organizar casi un debate por cada palabra. Pero bueno, lo que quería mostraros un poco gráficamente es cómo la palabra educación, al final, con lo que se está... significando con ella, es que de alguna manera hay que formar, hay que orientar, hay que construir a ese ser humano que tenemos ahí, ¿no? Sin embargo, si buscamos la palabra autorregulación, que es la que yo opongo a la educación, pues resulta que no hay definición. No se han encontrado sinónimos para autorregulación. No se ha encontrado una definición de autorregulación. Es decir, el diccionario no sabe lo que es autorregulación. Es una forma de ver gráficamente cómo está la situación, ¿no? Entramos un poquito más a fondo. Como digo, yo pongo educación a autorregulación. Es verdad que se oye hablar, ¿no?, de educación libre. Para mí es hasta cierto punto contradictorio. Lo mismo que escuela libre. No existe la escuela libre. No puede existir. La escuela es en sí misma un instrumento de formación, de control, de encierro. No puede haber una escuela libre. Lo que por ahí hay, que se autodenomina escuela libre, es porque esa misma gente dice, bueno, para que la gente entienda, pues le llamamos escuela libre, pero ellos mismos, si hablas con ellos y de verdad es una escuela libre, te van a decir, bueno, en realidad esto no es una escuela, es otra cosa. Otra cosa que a veces no la terminan de definir y hacen muy bien, no terminan la de definir. Entonces, para mí, la educación es una herramienta de poder, y la escuela forma parte de esa herramienta, mientras que la regulación es una herramienta de liberación. ¿Por qué? No debería serlo. Es decir, en una situación ideal, la autorregulación no debería ser una herramienta de liberación, debería ser simplemente el vivir y nada más. Y es como lo hacían en cantidad de tribus y que a lo mejor pues, se sigue haciendo las que sobreviven de una forma todavía salvaje. Y digo salvaje con toda la intención, hay que quitarle el sentido negativo que le tenemos dado a la palabra salvaje y devolverle la dignidad que tiene. Por ejemplo, no es una salvajada bombardear una ciudad y matar a 10.000 personas. Eso no es una salvajada. Eso es un acto civilizado. Una salvajada, a los salvajes jamás se le hubiera ocurrido matar con una bomba a 100.000 personas. Eso se le ocurre a un civilizado. Entonces, una vez que le quitemos a esa palabra salvaje esa connotación, volver a lo salvaje no es volver al buen salvaje, al pasado, no. Es recuperar la conexión con la tierra, con la que están conectados los salvajes, y con el entorno, que es lo que decíamos, esa conexión horizontal, ¿vale? En una sociedad que ya estuviera organizada así, la autorregulación sería algo natural, por decirlo de alguna manera. Pero en esta sociedad no vivimos de esa manera. Estamos en una determinada situación que yo esquemáticamente, ya sé que esto se presta mucho debate, pero esquemáticamente definiría o diría que es una minoría que ejerce el poder sobre una mayoría, para entendernos así un poco de forma rápida, ¿no? Esa minoría utiliza una serie de mecanismos a lo largo de la historia para mantener esa situación de privilegio o acrecentar lo que han hecho durante miles de años, ¿no? Y entre esos mecanismos está la educación, como hay otros. Entre esos mecanismos que son de una violencia más evidente, dar palos en una manifestación, como dije antes, bombardear una ciudad, y hay otros mecanismos mucho más sutiles y al mismo tiempo más temibles. Y la educación es uno de ellos. De manera que la autorregulación en este contexto se convierte en una manera de liberar a los niños de ese entramado de poder en el que nacen y en el que crecen. El objetivo de la educación y de esa herramienta de poder es perpetuar el control, como digo, y mantiene a los niños en un estado de sitio, o de excepción, como se suele decir, pero para los niños no es excepción, es habitual. Ahora profundizamos un poquito más en esto del estado de sitio. pero para mí la infancia vive en un permanente estado de sitio. Mientras que el objetivo de la autorregulación en esta sociedad, digo, en esta sociedad donde hay unos mecanismos de poder contra los que luchar, es el de proteger la vida y por lo tanto implica una rebelión contra esos mecanismos. El resultado de la educación es la normalidad, mientras que el resultado de la autorregulación es la salud. La salud no equivale a la normalidad. A veces se cae en ese error de lo normal es lo saludable. No, lo normal no es lo saludable. Lo saludable en esta sociedad es una excepción. Porque esta sociedad no está orientada hacia la salud. Como antes ha dicho Luis, la sanidad no es la salud, es la gestión de la enfermedad. Por lo tanto, lo normal es que es la enfermedad y no la salud. Y en el tema de educación, exactamente igual. Lo que pasa es que son dos terrenos que tienen grandes intersecciones, la salud y la sanidad. Por ejemplo, la crianza de un bebé está un poco a caballo entre el terreno de poder de la sanidad, pediatras, etc., y el terreno de poder de la educación. Termino con este esquemita y si queréis me preguntáis o profundizamos más en alguna de estas cosas. La educación conlleva esto que os he puesto aquí. Se perpetúa a través de una línea que se opone, hay dos líneas opuestas, una sería el mecanicismo y otra sería el holismo. Esto se puede aplicar, como digo, tanto a la salud como a la educación. El mecanicismo que consiste en fragmentar y el holismo que consiste en ver globalmente. La educación es impuesta desde arriba, de ahí todos los sinónimos que hemos visto antes de forjar, amaestrar, etc. Impuesta desde arriba para conseguir los objetivos que se quieren conseguir y que en gran parte están conseguidos. Y la salud sería algo que surge desde abajo. Es decir, la educación, la autorregulación implica el confiar en los niños, así de sencillo. Luego lo vemos un poquito más en profundidad. Y he puesto como dos autores, no los únicos ni muchísimo menos, pero los que para mí son paradigmáticos, he puesto a Freud aquí en la educación y he puesto a Reich en la autorregulación. Ahora también podemos profundizar en esto. Si queréis, antes de seguir, hacerme algún comentario, que aclaremos una cosilla de lo que he dicho hasta ahora, y si no, yo sigo, como prefiráis. Perdón, yo quería hacer simplemente la pregunta con respecto a la palabra autorregulación. Entonces, ¿el niño se puede autorregular a través de imitación o cómo se autorregula? Bien, tenemos que crear las condiciones de esa autorregulación, evidentemente. Por eso esto lo voy a ahora voy a entrar un poquito más en eso porque es un poco la base de toda esta historia, ¿no? Porque claro, decir contra la educación a mí me crea la necesidad de decir, bueno, entonces ¿qué? No es obligatorio, porque yo puedo hacer una crítica de la educación sin que tenga alguna alternativa, pero bueno, hay alternativas, ¿no? Bueno, os explico por qué digo que la infancia es un estado de sitio. El estado de sitio, yo he puesto aquí la definición de la Enciclopedia de la Luz del año 93, pero bueno, lo podríamos buscar en cualquier otro sitio, ¿no? Y vendría muy parecido. Situación excepcional y grave del ordenamiento político y jurídico de la nación, en la que la autoridad civil delega facultades extraordinarias a la autoridad militar con la suspensión de determinados derechos y libertades constitucionales. La Constitución española establece en su artículo 55 los derechos y libertades fundamentales que podrán ser suspendidos cuando se acuerda el estado de sitio. El artículo 55 de la Constitución enumera los artículos que se refieren a esos derechos que quedan suspendidos cuando hay una declaración de estado de sitio. Apenas hace falta comentario para darnos cuenta de que esos artículos están suspendidos para la infancia. Es decir, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo los niños, que sí son privados de su libertad, porque existe una cosa que se llama educación obligatoria, escolarización obligatoria. Y obligatoria significa que privas de libertad al niño que tiene que asistir obligatoriamente a la escuela. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, salvo para los niños, que dura, como sabéis, desde los 6 años hasta los 16, por ahora, porque está en proceso de ampliación. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. Los niños no deben decir por qué están allí. Están allí, punto. El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular. La privacidad de los niños se viola cada vez que los adultos quieren. No se respeta la privacidad de los niños. Porque no se respeta a los niños, en general. ¿Se garantiza el secreto de las comunicaciones? Pues igual. Y en una escuela, en el contexto de una escuela, aún más. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España. Los niños no tienen derecho a eso. Y así podríamos seguir. Se reconocen y protegen los siguientes derechos: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio, a comunicar y recibir libremente información veraz, el derecho de reunión, el derecho de huelga. Son derechos que los niños no tienen. Por eso considero que la infancia vive en un permanente estado de sitio. Esto está sujeto a debate, por supuesto. Yo esto no solo lo analizo a nivel teórico, sino que lo digo en 29 años pisando muchas instituciones escolares de diversos tipos, en diversos lugares y con diversas características, con diversos regímenes políticos y con varias leyes educativas, reforma tras reforma, para seguir controlando, ¿no? Pero estoy dispuesto a debatirlo, claro. Bueno, aquí entraríamos en una parte un poquito más dura, un poquito más teórica, que sería desarrollar un poco la línea abierta por Freud y la línea abierta por Reich. Ya digo que son dos autores, evidentemente Freud tiene sus autores que han desarrollado y tal, y algunos que van a criticar en distintos aspectos, y Reich también, por supuesto, ¿no? Podemos seguir una línea que llega hasta la actualidad. Yo los pongo un poco como a título simbólico, pero desde luego os recomendaría que leyerais algunas obras de ambos, ¿no? Sobre todo la de Reich, la de Freud. Bueno, hay que conocer al enemigo, ¿no? Pero es como más conocido, ¿no? Más divulgado. Hay una cuestión clave de partida, que es que Freud se sacó de la manga una cosa que él llamó instinto de muerte. Lo sacó en parte para explicar el masoquismo y en parte para explicar por qué el individuo entraba en conflicto con la sociedad. En ese conflicto del individuo, de las pulsiones iniciales del niño, cuando entra en conflicto con el mundo exterior, Freud, en su segunda etapa vital, es verdad que al principio él tenía otra orientación, pero hay un momento en el que él se pone de parte del orden, se pone de parte del control, se pone de parte de la cultura, y dice, la culpa de ese conflicto está en el individuo, que es que hay un instinto que lo lleva a buscar el sufrimiento. No tenemos que tocar a la sociedad, la culpa no es de la sociedad, es del individuo. Mientras que ahí lo que dice es justamente lo contrario. Ese enfrentamiento entre el instinto y el mundo exterior, ¿dónde está el problema? El problema está en el mundo exterior. Lo que tenemos es que cambiar la sociedad. De manera que las consecuencias es que lo que propone Ray es un cambio social, mientras que lo que propone Freud es una adaptación al orden. Vamos a tratar a los enfermos, ¿para qué? Para adaptarlos al orden. Son inadaptados. Y hay que devolverles esa adaptación al orden, ¿no? Mientras que Ray llegó a un punto en que dijo, vamos a ver, yo estoy tratando aquí enfermos, que la psiquiatra en activo, estoy tratando enfermos, ¿cuánta gente puedo ayudar así? ¿100? ¿200 personas? No lo sé cuántas. Pero si lo que hacemos es luchar por un cambio social y cambiar las condiciones que generan a esos enfermos, voy a ayudar a mucha gente. Él era un poquito incauto en este sentido y pensaba que eso iba a cambiar muy rápidamente y la sociedad, pues han pasado 60 años desde que él planteó muchas de sus obras y él hablaba de los niños del futuro y en 60 años esto ha empeorado bastante. Yo creo que si ahora levantara la cabeza diría, joder, no era una cosa de un par de generaciones. Pero por eso yo decía al principio que esto está en una situación. Él decía, los niños del futuro van a limpiar el caos del siglo XX. El caos tremendo y no se ha limpiado, sino que se ha acrecentado. Y vamos a más, ahí podríamos entroncar otra vez con el tema de la espiritualidad y situarnos en ese mundo que va hacia lo material y hacia la oscuridad, ¿no? Bien, desde el punto de vista de Freud, la solución era tratamiento individual, psicoanálisis, el diván, etcétera, ya sabéis un poco, ¿no? Mientras que Ray lo que proponía es que como la sociedad es antivital, pues lo que hay que hacer es cambiar la sociedad. Freud estableció una fase en el desarrollo sexual del niño, que son estas que he puesto aquí resumidamente, oral, anal, fase de latencia y fase genital, como si esas fueran una fase inevitable en el desarrollo del ser humano. Y lo que puso de manifiesto primero una serie de antropólogos que estudiaron otras culturas donde no se repetían estas fases, que debían de ser, si son fases del ser humano, debían repetirse en todas las culturas, no era así, luego se estaba poniendo en evidencia que la cultura tenía algo que ver con esto. ¿Qué dice Ray? Dice, bueno, hay una fase oral y una fase genital. La fase anal es una fase enferma o secundaria, como lo llama él, ¿no? Es un impulso secundario que surge cuando te bloquean el impulso primario o el impulso natural hacia la vida. Se bloquea y el impulso se desvía. Y de ahí surge la fase anal y, por supuesto, la energía latente es un invento total de Freud y de muchos seguidores, y que de lo que se trataba era de desviar esa energía que él llamaba líbido, porque era peligrosa y había que desviarla, pues los estudios, la concentración en los estudios, etcétera, ¿no? Porque el adolescente pues era un peligro, ¿no? Mientras que en el caso de Ray, lo que hay que hacer para Ray es la sexualidad es un continuum energético, es decir, él la veía desde el punto de vista energético, y hay una economía energética en el organismo que es lo que hay que favorecer. De ahí que por ahí va un poco empezar lo de la autorregulación. Favorecer las condiciones para que ese... Porque la autorregulación no es algo abstracto. No es ideas que tú le inculcas al niño. Es algo vivo que está no solamente a nivel intelectual, sino a nivel orgánico. De hecho, Ray, cuando da el salto, descubre la energía orgónica que él considera que es la energía universal, todo este tinglado que era al principio psíquico se transforma en algo físico y palpable, conectado con lo psíquico, con las emociones y con mucho más, ¿no? Bueno, el complejo de Edipo universal era el planteamiento de Freud. Ya digo que hay una serie de antropólogos que, estudiando otras culturas, vieron que no existía ese complejo de Edipo en esas culturas, y que, curiosamente, esas mismas culturas en las que no había complejo de Edipo, en las que se respetaba la sexualidad de forma más natural, no había la violencia que hay en nuestra. Sí, el conector, el origen de la violencia está conectado con la crianza y con las formas de educar a los niños. Aquí tendríamos represión de los instintos, mientras que allí tendríamos equilibrio energético, gestionar la pulsación de la energía, que él desarrollaba en una fórmula en la que todo en el universo pues pulsa constantemente y fluye constantemente, carga, descarga, relajación. Tensión, carga, descarga, relajación. Eso lo podemos aplicar desde un microorganismo, una ameba que está haciendo así constantemente, hasta el cosmos, en el que los planetas están también pulsando, las tormentas. Él luego llegó a un punto en el que lo relacionó todo dentro de la ergonomía, que es la ciencia de la energía de la vida, ¿no? El origen del sufrimiento en esta línea se atribuye normalmente pues a predestinación, genetismo. Todavía hay gente, y lo digo porque hoy, en una conversación que he tenido hoy, ha vuelto a salir. Y hay gente que cree, no, es que hay niños que nacen así. Es que han nacido así. Y tienes la mala suerte y te ha tocado. Como si el nacer fuera el punto cero. Pues es que no ha pasado nada antes de que nazca el niño. No hay nada antes. O sea, se olvidan por completo de todos los factores que han estado rogando desde que la persona... De que la mujer ha dicho, quiero quedarme embarazada, o se ha quedado embarazada sin querer, da igual. Pero hay un punto en el que empieza ese ser a crecer ahí. No podemos decir, ha nacido así, bueno, ¿y qué ha pasado antes? Parece como que todo lo que ha pasado antes ya, como pseudociencia, que es la palabra de moda, ¿no? Es algo, ¿quién sabe lo que ha pasado antes? Eso no lo sabemos, eso es cosa de magia, averiguar ahora lo que ha influido en el niño durante el embarazo, eso es cosa de magia. Y mientras que Rice tenía muy claro que el embarazo y el parto jugaban un papel fundamental, y luego, una vez nacido el niño, los primeros meses de vida y la crianza, un papel fundamental en cómo ese niño iba a desarrollarse en su vida posterior, ¿no? De manera que para Rice la prevención del sufrimiento está en gestionar correctamente cómo hay que parir, cómo hay que cuidar un embarazo, parir y criar a los niños. Bueno, aquí se termina toda esta línea mecanicista, termina en esa división que tenemos ahora de la medicina, en todos los campos de la vida, de la superespecialización. donde cualquier especialista no tiene ni idea del campo que tiene al lado y donde no son capaces de ver al ser humano en su globalidad, mientras que la autonomía, que es el nombre que le dio Ray a esta ciencia, a partir del nombre del algodón, que era la energía de la vida, pues es, digamos, una visión que ahora podríamos llamarle más modernamente holística, ¿no? Bueno, es muy esquemático, pero creo que traslada un poco lo que quiero comunicaros, ¿no? A partir de esto, si queréis que profundicemos un poco más en este esquema, o sigo lo que prefiráis. ¿Tenéis algún comentario, alguna pregunta o alguna crítica sobre esto? Yo te quería preguntar sobre lo anterior, lo del estado de sitio en la infancia. ¿Cuál es tu opinión entonces, planteando todo esto que tú has hecho, respecto a que los niños pues llegan a un punto que son mayores de edad, pero antes no? ¿Tú quitarías la Evidentemente, digamos, que esa mayoría de edad está establecida de forma absolutamente contraria, de ser distinta en distintos países. ¿Tú lo eliminarías esto? Es que es un concepto totalmente legal, pero no es un concepto de desarrollo. Es decir, todos sabemos, bueno, todos los que hemos tratado con niños, yo veo constantemente a chavales en el instituto y tengo la franja que está 2 o 3 años por debajo de los 18 y tengo a los de 18 para arriba y llevo a clases adultos. Y yo he conocido, y todos creo que hemos tenido esa experiencia, de conocer chavales con 15, 16 o 17 años que son mucho más maduros a muchos niveles que otras personas que tienen 30 años, es decir, no dice nada. Ni dice nada a nivel de maduración, ni dice nada a nivel biológico, porque, a ver, que una persona haya vivido 30 años, haya vivido 50, ¿qué pasa? Pues tendemos a pensar, bueno, si es más mayor, pues estará peor de salud, tendrá más problemas. Pues no, depende cómo haya vivido esos 50 años, pues está mucho más saludable, y con 60 y con 70, que una que tenga 30. Es decir, la edad no dice nada en un principio. De todos modos, como ya me imagino que habréis visto, esto es una manera un tanto simbólica de despertar un poco el decir, bueno, pues es verdad, ¿no? Es que, ¿qué pasa con los niños? No es que quiera yo aplicarlo estrictamente, ¿no? A nivel jurídico, ¿no? Pero tú, ¿qué harías? ¿A nivel jurídico? ¿Tú lo mantendrías, por ejemplo, la mayoría de edad a los 18 años o lo cambiarías? A mí me parece que la anularías totalmente. Es que, yo no pienso en términos jurídicos, entonces no puedo decirte, yo no pondría una mayoría de edad, porque es un término jurídico. Bueno, si tenéis algún comentario sobre esto... Un poco un comentario referente a lo que acaba de decir. Sí. Yo trabajo en centros menores y hubo muchísima polémica cuando cambiaron la edad de responsabilidad. Sí, no sé si te acuerdas. Dice, ¿no? Sí. Y los que eran abogados en aquel momento, los que llevaban, bueno, que tenían contacto con nosotros, decían que era mejor adelantar la edad. Porque para muchas cosas... Eran menores, pero realmente a la hora de tener que, era un problema. Porque si habían cometido, por ejemplo, asesinatos o actos que les hacían estar confinados, era más problema que se los tratara como niños que como adultos. Los abogados en aquel momento que llevaban todo el tema estaban más por considerar que eran adultos que niños. Lo digo un poco porque te estás hablando tú. En ese sentido, de la responsabilidad de sus actos. Hombre, es que ya digo, como vivimos en la sociedad en que vivimos, porque en una sociedad más de tipo tradicional, más de tipo más salvaje, hay unos ritos de paso, de la niñez a la experiencia, que son totalmente distintos, aunque nosotros tenemos equivalentes a esos ritos de paso, pero claro, están muy, muy, ya muy pervertidos por la cultura, ¿no? Bueno, esto es un curso acelerado de autorregulación, ¿eh? En 20 palabras. Confía en los niños, escucha a los niños, respeta a los niños, aprecia a los niños, juega con los niños, disfruta de los niños y abraza a los niños. No les impida decidir, explorar, equivocarse, enfadarse, patalear, gritar, golpear, llorar, tener miedo. Con esto y con lo que se os pueda más o menos sugerir lo que dice ahí, creo que tenemos hecho el tema de la autorregulación, por lo menos la gran idea de la autorregulación. Yo, como esto lo voy a dejar aquí, quien quiera se lo puede enviar por correo electrónico, os pediría que reflexionáis un poquito sobre esto que son 20 palabras, pero pensar en vuestro comportamiento con los niños, los que tengáis niños o los que os relacionéis con niños. pensar si de verdad confiáis en los niños. Confiar en los niños no es me fío de que mire a un lado y a otro cuando van a cruzar la calle. No. Confiar en los niños es confiar en que el niño tiene unas potencialidades que si yo le permito, las va a desarrollar. Y que un niño al que se le dice, si quieres vas a clase y si no, no vayas a clase, hay quien dice, bueno, eso es una locura, si le digo a los niños que si no quieren ir a clase y no vayan, nadie va a ir. Pues Summer Hill demuestra que no es así. Y otras escuelas al estilo de que se me inspiran, ¿sabes? No es así. ¿Por qué? Porque bueno, tiene una curiosidad innata que nosotros nos dedicamos a machacar y a destruir. Porque le decimos sobre qué tienen que investigar, en qué se tienen que interesar, cómo lo tienen que hacer. Y además nosotros nos juiciamos si lo han hecho bien o mal. Somos nosotros quienes se lo decimos. Una gran parte de los rituales de la escuela están pensados no para que el niño aprenda o para evaluarlo, sino para dejarle claro quién manda. No tienen otro sentido. Todos los que han hecho la mili saben también que en todo cuartel hay una serie de cosas que se hacen que no tienen sentido. Al principio tú dices, ¿para qué estamos haciendo esto? Después te das cuenta para qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para que quede claro que ese tío es el que manda y tú tienes que hacer lo que te diga. Ya está, no tiene ningún propósito más, no tiene utilidad práctica ninguna. Te mandaban las tareas más estúpidas, pero era para eso. Y en la escuela pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? La escuela ha evolucionado. No es la escuela de hace 50 años. Pero ha evolucionado para crear mecanismos mucho más sutiles que cuestan mucho más trabajo descubrir, criticar y analizar. Y nos obliga a más trabajo. Y bueno, lo demás parece fácil. Parece fácil. Pero cuando llega el momento de situarte, de decir, ahora yo no estoy en teoría, ahora tengo un hijo al que tengo que escuchar, aprender a escuchar. Es importantísimo y muy difícil. Permitir cuando un niño está, por ejemplo, enfurecido, lo primero que, si vais por la calle, yo a veces estoy y observo, ¿no? Estoy en una cafetería o algo y el niño empieza porque se ha enfadado por algo y la primera reacción del padre es callarlo porque está molestando. ¿Qué dirán los demás? Van a decir que el niño no me respeta, que no me obedece, que no hace lo que le digo, que tal. Y hay una reacción instintiva de callar al niño, ¿no? Es difícil gestionar un poco la furia de un niño que esté enfadado por el motivo que sea ahora, sin entrar ahora en que lleve razón o no la lleve, ¿no? Escuchar al niño, cuando el niño te dice, por ejemplo, estoy enfadado, quiero que te vayas. Y tú a veces puedes pensar, claro, si yo lo respeto, mejor me voy porque me está diciendo que me vaya. Pero es que en realidad él no quiere que te vaya. Entonces, establecer esa dinámica de relación de decir, yo sé que estás enfadado y tú quieres que yo me vaya, pero al mismo tiempo quieres que me quede. Y yo lo sé y por eso me voy a quedar, no porque no te respete, sino porque sé que quieres que me quede. Entonces, hay ciertas dinámicas que hay que ir descubriendo, ¿no? La idea de poneros ahí eso es un poco... hay una frase muy buena de Rice que le decía a su hijo, le decía, no tengas miedo de tener miedo. Es decir, ¿tener miedo qué es, al fin y al cabo? Es sentir. No tengas miedo de sentir. Por muy negativo que parezca ese sentimiento. Pero aguantarte el miedo, acorazarte, decía él, contra el miedo, termina acorazándote contra todo. Y terminas no sintiendo ni miedo, ni placer, ni amor, ni nada. Y bueno, yo recomiendo esta pequeña bibliografía que he procurado que sea lo más directamente relacionada con la educación. Podría recomendar, pues no sé, todos los libros de Rice, ¿no? Pero he buscado los libros que más directamente tratan el tema educativo. He puesto este primer, bueno, estamos en orden alfabético. La casualidad de que el primero que he puesto acaba de salir, está casi recién sacado del horno, de la editorial Kawak, y es un libro de Matthew Appleton, que fue tutor en Summerhill durante unos años, y que ahí en ese libro pues, cuenta su experiencia. Ya no está allí de hace años, se dedica ahora a hacer terapia craneosacral con bebés, que es otro campo curioso e interesante, y acaba de publicar con Kawak pues, ese libro, Una infancia en libertad, que es contando su vivencia y lo que aprendió de los niños allí en San Martín, ¿no? La Asociación Patriarcal, yo creo que está prácticamente desaparecida, tiene una página en Facebook, pero no creo que estén activos. Ya, yo tengo los boletines de los años 89 y 92, muy radicales. Empezaron con un manifiesto de apoyo a la infancia y luego, bueno, critica muchísimo la escuela en una línea bastante radical. No sé si se han conseguido en esos boletines. Bueno, hay algunos aquí disponibles. Este, por ejemplo, es el libro de Matthew Appleton, ¿no? De Kawak, este, Hijos en Libertad. Luego, Freinet es un clásico, los métodos naturales. A mí me gusta mucho, en particular, de este libro, se refiere a la lectoescritura. Y me gusta sobre todo cómo Freinet trató el tema de la escritura, sin forzar. Es decir, cómo él partía de entregar papel al niño, y lo hizo con su propia hija, y empezaba a dibujar, y cómo esos dibujos poco a poco se iban dividiendo en dos, los que seguían siendo dibujos y los que empezaban a ser escrituras. Y en un proceso en el que él fue muy respetuoso y vio cómo se desarrollaba por sí solo ese proceso de escritura, ¿no? Es un libro muy bonito para eso. Lo he puesto más que nada por el tema este de la escritura, ¿no? Freire, bueno, este es un clásico, La educación como práctica de la libertad, que me he encontrado hoy con que lo han reeditado en el siglo XXI, en una edición más bonita y mejor. Y bueno, os lo recomiendo también, porque claro, hay una de las cosas que podríamos debatir es lo que yo llamo el falso debate que hay en la educación, que es el de, parece que el único debate en educación es educación pública o privada. Hay movimientos por la educación pública, y ahí se queda. Vamos a ver, educación pública o privada, pero ¿qué educación? Porque de acuerdo a la educación pública podemos nosotros contribuir a controlarla más que la privada, evidentemente, pero es que no la estamos controlando, nos está controlando a nosotros. Y el abogar por una educación pública universal y obligatoria es hacerle el juego a esos mecanismos de poder que están aborregando a la gente. Cada vez que pedimos más maestros, más escuelas, que mandamos escuelas a África y a todos esos sitios, lo que estamos haciendo es contribuir a que ese control aumente. Lo mismo que cuando pedimos más médicos, más hospitales, más vacunas para el tercer mundo y tal, estamos contribuyendo a que aumente el control sanitario, no la salud, ni muchísimo menos. Entonces, Freire dice exactamente eso, ¿no? ¿Educación para la libertad o educación para la sumisión? Si es una educación para la libertad, bueno, será la paradoja de que las escuelas libres son privadas, porque el sistema público no tiene escuelas libres. Y si quiero meter a mi hijo en una institución más o menos libre, respetuosa, tipo Sabre, donde se respeten la autorregulación, etc., es una escuela privada. Parece como una contradicción, porque la escuela pública está maestrando a los niños. Y sin embargo, hay escuelas privadas, no digo la privada, evidentemente, está la otra escuela privada que yo he sufrido cuando pequeño en los Salesianos, y sé muy bien lo que es, pero hay escuelas privadas porque no pueden ser públicas. Entonces, ¿qué aportamos con una escuela pública? Pues hay que decir, pública y libre, no pública y obligatoria, y con todo este mecanismo de amaestramiento, ¿no? Luego John Hall es otro clásico, que también lo tenéis aquí, aunque en fotocopia, pero bueno, es un libro de Alianza Editorial, que no sé si será ahora fácilmente conseguible. Bueno, como libro no. Como libro no, ¿verdad? Yo es que también lo tengo hace tiempo, entonces. Pero es un clásico en el que se hace sobre todo una crítica de la escuela como sistema. No tanto de la educación, pero sí de la institución escolar, ¿no? Como esto que os decía de cómo el maestro es el que ordena y manda, el que decide, el que valora, el que aprueba, o es como un juez, y cómo eso ha fracasado realmente, el resultado ha sido negativo totalmente, ¿no? Jesús Maña es también un libro relativamente reciente, del 2004, que lo ha publicado con Orgón, que es la editorial que tiene la Escuela de Terapia Freixana de Valencia, y que, bueno, hace un repaso todo lo que es autorregulación y autogobierno. Es como una panorámica histórica, y luego da algunas pautas concretas, porque ha hecho también una experiencia concreta y tal. Es interesante para el tema de la autorregulación. Me he saltado a Carlos Lerena, que para mí es de mis autores favoritos. Para mí fue un hallazgo cuando lo leí por primera vez. Carlos Lerena era un sociólogo que ha marcado un poco toda la dinámica de crítica de la sociología de la educación, ¿no? Y tiene un libro fundamental, que es este que os he puesto aquí, Reprimir y Liberar, aviso que es un tocho así de gordo, que está construido en dos pisos, como él dice. En dos pisos quiere decir que las notas al pie ocupan más que el texto, ¿no? Porque está constantemente complementando, aclarando, ¿verdad? Y hace una crítica histórica desde los primeros autores, empezando por los clásicos de Descartes y tal, hasta llegar a la época actual. Él tiene una perspectiva más bien focaltiana, ¿no? Una perspectiva la perspectiva de Foucault es la de la crítica a los lugares de encierro. Para él, la escuela, los hospitales, los cuarteles son lugares de encierro que nacieron en la época en que la sociedad era lo que podríamos llamar una sociedad disciplinaria, que se basaba en la vigilancia y el castigo. Sin embargo, ahora hace ya hemos ido evolucionando y ahora mismo ya no vivimos en la sociedad disciplinaria, porque ya no hace falta vigilar y castigar, ya la vigilancia es autovigilancia. Entonces ahora vivimos en una sociedad de control donde nosotros mismos, por estos mecanismos que estamos viendo, nos autocontrolamos. Ya funcionamos automáticamente, ¿no? Por lo tanto es mucho más difícil ponerlo en evidencia, ¿no? Philip Meyer, bueno, este es un librito pequeño donde se analiza un poco cómo ese mecanismo del Estado utiliza al niño, cómo la escuela es utilizada por el Estado como un mecanismo de transmisión de ideología, sobre todo, ahí de ideología. El libro clásico de Neil Summerhill, que es absolutamente recomendable, a mí me rompió los esquemas cuando yo lo leí estudiando magisterio, lo leí en segundo magisterio y me rompió todos los esquemas, ¿no? Y a partir de ahí entré, bueno, me rompió los esquemas y me creó una contradicción que llevo 29 años tratando de sobrevivir a esa contradicción. A la de ser un funcionario metido en una maquinaria educativa a la que ya veis como critico, y que sin embargo tengo que estar en ese día a día. Yo al principio pensé que desde dentro se podían hacer cosas. Es imposible. Es imposible. Ahora al menos he llegado a esa conclusión. Ya. También lo podemos debatir. Os he puesto, de Ray podría poneros toda la obra de Ray. Podéis buscar lo que queráis. He puesto este que es el que es una, lamentablemente no lo hay en español, Children of the Future, Niños del Futuro, que lo, de la editorial que está publicando toda su obra en Estados Unidos, pero sí que hay disponible, ese Children of the Future es un recopilatorio de artículos y entrevistas y tal, y muchas se pueden conseguir incluso en internet, en español quiero decir, Entonces si queréis podéis meteros, buscar el índice del libro y vais buscando porque hay páginas que se tienen los textos disponibles. Os he puesto también a Javier Serrano, que es el director de la Escuela de Terapia Reichiana en Valencia, que es el que ha hecho una labor de 20-30 años continuando la labor de RAI, y la sigue haciendo a nivel divulgativo, a nivel clínico, a nivel de formación de profesionales, y que tiene un libro pues, que recorre todas las etapas de la infancia, que es Ecología Infantil y Educación Humana. Joel Spring, Introducción a la Educación Radical, ahí hace una panorámica de algunos pedagogos radicales, Ferrer y Guardia, el propio Neil, Rice también, está bien, ¿eh? Además un librito que se lee de forma muy amable, con un vocabulario sencillo, que no es un libro muy académico, ¿vale? Otro clásico es La Sociedad Desescolarizada, de Ivan Illich. También estará descatalogado, aunque tengo la noticia de que hay una editorial pequeña que ha editado ya Nemesis Médica de Illich y tiene el proyecto de editar también La Sociedad Desescolarizada. Y esta, Patty Whistler hace un librito muy pequeñito que se llama Escuchando a los niños, que da unas pautas para lo que antes decía que es tan difícil y que solo se aprende con el día a día y con mucha confianza en los niños y mucho respeto por los niños, que es escuchar a los niños. Cuando lloran, cuando gritan, cuando te hablan, cuando requieren atención, etc. ¿No? Ya digo, se podrían añadir muchísimos libros, pero he puesto los que a mí me han influido más y que al mismo tiempo tienen una relación más directa con lo que hemos comentado aquí.